En varias oportunidades en este programa hemos analizado, es la esencia también de este programa, quién es y cómo se hace ciencia y se desarrolla conocimiento científico. También en este programa, en distintas secciones, segmentos y oportunidades, hemos hablado, hemos comentado, hemos dicho dónde se realiza, citamos, este estudio se hizo en tal lugar, tal desarrollo se hace en tal institución. Y lo que uno se pregunta entonces es si no es conveniente empezar a conocer en detalle cómo funcionan esos organismos, donde se produce conocimiento científico, donde se hace docencia, donde se investiga. Entonces, hemos hablado acá acerca de cómo era la estructura del sistema científico-tecnológico en Argentina, científico-tecnológico y académico. Hemos hablado con algún detalle de cómo funciona el CONICET, por ejemplo. Hemos tratado también el tema de cómo están estructuradas las universidades en este país y en otros países de Latinoamérica a través de nuestra sección Desde la Periferia, que hacemos con Omar Samper cada tanto, al menos una vez al mes en este programa. Nos vamos a abocar ahora a conocer cómo está estructurada, cómo se estructura, cómo fue pensada la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Ustedes saben que esta universidad tiene una larga historia en términos de lo deseada que era por la comunidad de Villa Mercedes en particular, aquí en San Luis. Y lo que queremos hacer es conocer con más detalle cómo se estructura, cómo fue pensada, porque además de hacer investigación y docencia en una universidad, cuando se crea una universidad nueva, uno lo que tiene además es la oportunidad de repensar la universidad, porque tuvo la oportunidad de conocer, o porque sabe cómo es el sistema universitario. Entonces uno puede pensar y repensar cómo va a ser una nueva universidad, sea la de Villa Mercedes o sea cualquiera de las que se crearon hace un tiempo, en los últimos 10 años, por ejemplo, en la Argentina. Argentina cuenta con alrededor de 40 universidades públicas nacionales, y dos de ellas ahora, una funcionando desde hace muchísimo tiempo en San Luis Capital, con sede en Villa Mercedes y en otras localidades de la provincia, que es la Universidad Nacional de San Luis, y en breve comenzará a funcionar, si todo sale bien en términos de aprobación de sus estatutos, carreras, etcétera, la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y hemos invitado para conocer con cierto detalle cómo se está dando ese proceso al doctor Alfredo Velasco, quien es, como dije al principio del programa, secretario general y académico de esa institución. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Cómo andamos, Antonio? Muy bien. Muchas gracias por tu invitación. No, por favor. Alfredo, Universidad Nacional de Villa Mercedes, y si uno tiene que empezar, si hacer la pregunta del millón en términos de lo que se ha estado hablando normalmente, de lo que se habla cuando se crea una universidad, es, bueno, tenemos una universidad nueva porque hace falta, tenemos una universidad nueva porque hace falta dictar contenidos y satisfacer demandas puntuales, o se crean universidades porque tienen que ver con políticas a nivel nacional o provincial. ¿Por qué se creó una universidad? ¿Por qué se creó la Universidad Nacional de Villa Mercedes? Bueno, es una suma de cosas, me parece que es una suma de todo lo que vos has dicho. A ver. Yo creo que si nosotros tuviéramos que hablar de la Universidad de Villa Mercedes, me parece que lo más atinado es entender que por su historia, por su gestación, mientras otras universidades han sido emprendimientos político-académicos, digamos, como fue por ejemplo la universidad nuestra, la Universidad Nacional de San Luis, cuando se creó separándose la de Cuyo, lo de Mercedes es un emprendimiento que tiene más características político-social, digamos. Es decir, era un sentir de la comunidad mercedina, que se viene reflejando hace muchísimo tiempo. Hace tanto tiempo como en la época en que se creó nuestra universidad, la Universidad de San Luis. Es decir, desde esa época la gente, los mercedinos, querían una universidad en Villa Mercedes. Más de 30 años atrás. Hace mucho tiempo. Perdón. Mucha gente pregunta si es necesario crear muchas universidades. ¿O cuántas son las universidades que puede haber o que tiene que haber? Es un debate ese, sí. Es un debate. Yo creo que lo que uno tiene que pensar si uno entiende la educación como un hito importante en lo que es la distribución del poder, la justicia social, la igualdad, la inserción de todo el mundo en el mundo, de todo el mundo en el ambiente laboral, uno tiene que pensar de que no puede ser que por un destino geográfico donde uno nace o por un nivel económico de una familia donde le tocó nacer, uno tenga prohibido el acceso a la universidad. Desde ese punto de vista, mientras nosotros podíamos llegar con estudios universitarios a cada hogar, esto sería lo óptimo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo de que si nosotros analizamos la situación de San Luis, hay un amplio campo de conocimiento y de acceso a la educación que no está cubierto por las instituciones que existen. Yo te contaba más temprano sobre la oferta de educación superior que hay en Villa Mercedes y la zona y la región, digamos, sobre el 100% de lo que se ofrece, solo el 37% aproximadamente lo ofrece la FISES. Uh-huh. El resto, el 63%, lo cubren universidades privadas o otras universidades nacionales que tienen alcance en la región. Y por supuesto hay necesidades que no son cubiertas por ninguna oferta académica. Uh-huh. Las características que te decía recién del emprendimiento mercedino, digamos así, un emprendimiento político-social, sí, lleva a que cuando uno tiene que pensar una universidad, uno tiene que incorporar a lo que nosotros como académicos conocemos, como es pensar en la calidad, pensar en la pertinencia y pensar en la factibilidad de una institución universitaria, uno tiene que incorporar la necesidad del consenso. Es decir, uno no debate solamente entre académicos la gestación de una nueva institución universitaria, sino que en Mercedes participa activamente la comunidad. Y cuando decís activamente, ¿te referís a que van a todas las reuniones o además de ir a todas las reuniones aportan, cuestionan, critican, ponen, sacan? Todo eso y mucho más. A ver, háblame del más. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, aparecieron pedidos de distintos grupos de la sociedad mercedina, uh-huh, de 150 carreras. ¿150 carreras? 150 carreras. Cada una justificada por qué. Por supuesto. Una más justificada, otras menos justificadas. Algunas más factibles, menos factibles. Estaban, sí, todas. Entonces, detrás de cada carrera había un grupo social que había trabajado, un sector en el económico tema, o un sector cultural que había trabajado en ella y la sentía como bandera propia. Y decir que no era como arrancarle a jirones una bandera. Así que hubo que sentarse a consensuar de esas 150 carreras cuánto quedaban. Uh-huh. Tuvimos que hacer comisiones integradas por representantes de la comunidad con distintos niveles de formación, con distintas inserciones laborales, y poco a poco ir consensuando. Había carreras que se superponían, había carreras que eran iguales con títulos distintos, etcétera, etcétera, hasta, y por supuesto, cuando se fueron definiendo las carreras que quedaban, buscar especialistas de nivel nacional que entendieran en cada oferta educativa, e ir definiendo los contenidos de la carrera, el perfil y los alcances del título de las carreras que iban quedando. Cuando digo uno, estoy con una prerrogativa, tomo la prerrogativa de pensar que es como una pregunta generalizada entre los oyentes. Quedaron de 150 propuestas, ¿cuántas carreras finalmente? Quedaron entre 20 y 25 carreras. Pero está claro lo siguiente, esto lo fue decidiendo, se fue diciendo en la comunidad y conversando con la gente. Es decir, desde la rectora, uh-huh, los dos funcionarios que hay en esa universidad designados, la rectora y yo nada más. Es decir, ¿la doctora Gladys Schiuffo? La doctora Gladys Schiuffo y yo. O sea, yo soy un secretario, por eso es multiuso. Multiuso, uh-huh, digamos. Por eso es general y académico. General y académico. Entonces, las comisiones que se formaron fue gente ad honorem, uh-huh, de la sociedad que se sentó a discutir. Había profesionales, había docentes universitarios, había empresarios, había doctores, había abogados, había futuros estudiantes, había amas de casa, todo el mundo discutiendo. Y se lo fue ya. Porque el problema es el siguiente, había que lograr consensos. Porque había, llegó un momento en que había muy mucha tensión, muy mucha ansiedad en torno a tener su propia casa de estudio. Alfredo, hubo una época, sobre todo aquí, aquí en Capital, se vivió de una manera en particular, yo no vivo en Villa Mercedes, así que no sé cómo fue vivido allá, en donde había una discusión feroz acerca de creación de una nueva universidad, sí, una nueva universidad, no. La primera discusión era si era a expensas de la Facultad de Fises en Villa Mercedes, cosa que quedó desechado rápidamente por la presentación de un nuevo proyecto. Aún así, había voces, inclusive yo miraba con desconfianza la creación de una nueva universidad nacional en Villa Mercedes. Yo recuerdo haber masticado horas pensando y sin tener claro algunas cosas. Esa discusión de hace 5 o 6 años atrás, estoy bien, ¿no es cierto? Fue una discusión fuerte en el 2006, por ahí. Esa discusión se aplacó, se evacuaron dudas, hemos quedado parcialmente contentos todos, ¿o se sigue viviendo con cierta tensión entre universidades o entre miradas políticas acerca de por qué se crean las universidades, las nuevas universidades nacionales? A ver, ¿qué discusión? ¿Si tenía que incorporarse las ciencias o no? No, yo creo que eso está saldado. Y me parece que eso fue lo más correcto. ¿Y sobre la creación de una nueva universidad? Bueno, el tema es el siguiente. Es decir, si uno lo mira desde el punto de vista de la comunidad mercedina y de la región, era un sí o sí. Era un sí o sí. Ahora, yo, desde mi punto de vista, yo creo que es correcta la política de creación de nuevas universidades. Es decir, esto no quiere decir... son instituciones distintas. Uno no tiene por qué competir con la otra institución. No, no tiene por qué. Además, yo creo que hay diferencias, no solo, y esto es muy importante, no solo en la oferta académica, sino hay una diferencia fundamental en cultura institucional. Es decir, yo digo que van a ser dos instituciones distintas. Distintas, no una mejor que la otra, distintas. Con una oferta académica distinta. ¿Y las carreras de esas 25 todas han sido mandadas a aprobar al ministerio? Bueno, de esas 25, de esas 20, cuando nosotros hablamos del ministerio de 25 carreras, nos dijeron si estábamos locos. 25 es demasiado. Es demasiado. ¿Está bien? Es decir, es lógico. Desde el ministerio lo que no están dispuestos es hacer una inversión para poner en movimiento 25 carreras si no se la ve funcionar a la universidad como institución. Está bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un cronograma en el cual para el primer año, o sea, para el año que viene, aparecen ya listas 15 carreras con profesores de primer año y con todo. En el otro año se van a incorporar unas 5 más, en el otro 5 más. Para los que están escuchando, esto quiere decir que todo el proyecto con estatuto, todo, currículum de los docentes, las carreras que se van a dictar en el primer año y además todos los programas de todas las carreras ha sido enviada, está ahora en el Ministerio de Educación de la Nación. Todo. Para su análisis y potencial aprobación. A ver, empecemos antes. Proyecto institucional. Un proyecto institucional, está bien. Esto quiere decir, ¿qué es institución? No es una universidad. Es una universidad en Villa Mercedes. Ok. Está claro. Donde, como te decía, es un emprendimiento con mucha connotación de participación comunitaria. No es un emprendimiento académico que uno lo puede dibujar entre académicos. Esto hay que consensuarlo. Esto es el proyecto institucional. Después, que tiene subyacente una cultura institucional. Una universidad abierta, democrática, con mucha participación de la comunidad. ¿Tiene consejo social? Tiene consejo social. ¿Va a tener consejo social? Ya tiene el consejo social, pero a nivel de estatuto lo tiene. ¿Tiene un consejo social? ¿Qué es un consejo social? Un segundo. Dale. Es decir, todo lo que es esta nueva institución, esta cultura institucional, tiene que plasmarse en un estatuto. Es decir, uno tiene que redactar artículos que reflejen ese proyecto de institución y esa cultura institucional. Está bien. Que no es fácil. No. Que no es fácil. Entonces, tiene que darle después una orgánica que está ajustada a ese estatuto. Está bien. Esto hubo que hacerlo todo y discutir en paralelo la oferta académica. Bien. Está todo presentado. El estatuto está aprobado ya. En esta instancia está en discusión el proyecto institucional completo y la oferta académica. ¿Esto qué significa? Y bueno, capaz que nos dicen, miren, las 15 carreras corren, o corren 5 carreras, o este año van nada más que 3, veamos el año que viene. Está claro, esto es lo que está en discusión en este momento. ¿Te parece? Vamos a un tema musical y me contestás a la pregunta, ¿cuáles son esas carreras? Y después también... Y el consejo social. Sí, y el consejo social.